Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza, te haces vida. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 50 de Alegría Libertaria, de nuestra radio libre online del mismo nombre, Alegría Libertaria. Pues mira qué bien, podríamos regalar un libro o algo a la gente que nos escriba. Pues que nos escriba y le mandamos un libro. De Sin Poder. Sí, lo que pasa es que tendría que ser de dentro del Estado español, porque si no, nos cuesta un dineral mandar libros, por desgracia. Si no, os lo mandamos digital, en PDF. En digital. En PDF. Bueno, escribidnos al correo ilusionismosocial@gmail.com. Pues mira, y vamos también a saludar a la gente que nos escucha desde Zintzilik Irratia, del Valle Galletero, de Orereta, Gipuzkoa. Desde las ondas de Radio Topo, Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre, desde la cuenca de Casaballe, Uruguay. Radio Espiritrompa, desde el Prepirineo de Huesca. Radio La Conquista del Pan, desde la región argentina al mundo. También a la gente que nos escucha desde podcast.org, podcast con K. Podcast. Y también a la gente de Radio Matraca, desde Berlín. Y a la gente que nos esté escuchando desde iVoox, desde archive.org y, por supuesto, desde nuestra web, alegrialibertaria.org. Sí, ahí están las fichas completas de cada programa, las fuentes, también los programas anteriores. Bueno, no nos vamos a enrollar, que tenemos mucha tarea hoy, porque vamos a traeros algunas ideas sobre los orígenes del anarcopacifismo. Y este programa es parte de la serie que estamos haciendo sobre diversos temas y corrientes del anarquismo, como el programa que hicimos sobre anarcosindicalismo, anarquismo a pie de calle, anarcofeminismo, ecología libertaria, culturas populares y el anterior, que fue sobre ludismo y anarquismo. Bueno, lo de los orígenes es un decir, porque en realidad la cuestión está casi en ese mismo punto. Es verdad que leyendo lo que escribieron diferentes autores a finales del siglo XIX y principios del XX, nos ayuda a reflexionar y a posicionarnos en relación a las guerras que están sucediendo a día de hoy, pero no solo las guerras, sino las formas de lucha. Bueno, como ya sabemos por toda esta serie de programas, el anarquismo trata de acabar con las relaciones de poder y, por tanto, con el Estado y el mercado, y construir una sociedad basada en la libertad, el apoyo mutuo, la cooperación, la solidaridad. Entendiéndolo de esa manera, la violencia es una forma de poder sobre el otro, por lo que se puede pensar que el anarquismo en sí es un movimiento no violento. Sin embargo, se han generado y se siguen generando muchos debates en torno al anarcopacifismo, a la no violencia, a la no participación en guerras. Así que pensamos que traer algunas pinceladas de ese momento, de ese finales del siglo XIX, principios del siglo XX, bueno, hasta la revolución libertaria que sucedió en España, más o menos hasta esa época vamos a hablar. Y eso pensamos que puede ayudarnos. Entonces, ¿cómo va a ir un poco el programa? Bueno, va a haber una introducción sobre el concepto de anarcopacifismo y después pues vamos a escuchar algunos textos, opiniones, acciones de León Tolstoy, Emma Goldman, el trabajo de Lillian Wolf y Thomas Kell en Freedom Press. Ah, bueno, y también a lo mejor os traemos un poco de Turó y su desobediencia civil. Venga, comenzamos. Según Lili Julat, en un texto revisado por Gabriel Freitas y publicado en studiesmarter.es, el anarquismo es fundamentalmente una doctrina revolucionaria. Todas las escuelas de pensamiento anarquista coinciden en el principio básico de que el Estado es opresivo y pone límites injustos a la libertad humana. Para sustituir al Estado y crear una sociedad anarquista, debe producirse alguna forma de revolución. Las distintas escuelas del anarquismo discrepan sobre cómo debe ser esa revolución, si es necesaria la violencia para lograrla y qué forma de organización social debe sustituir al Estado. Para los anarcopacifistas, la revolución solo puede producirse pacíficamente sin recurrir a la violencia. En el pensamiento anarcopacifista, los dos principios básicos del antiestatismo y el pacifismo son mutuamente dependientes y se refuerzan entre sí. Para el anarcopacifista, la violencia significa que un individuo ejerce el poder sobre otro. La diferencia de poder distribuido entre estos dos individuos da lugar a una jerarquía que es fundamentalmente contraria a los principios anarquistas básicos de igualdad y libertad. Asimismo, por su propia naturaleza, los estados requieren el uso de al menos alguna forma de violencia y coacción de algún tipo para crearse y mantenerse, lo que claramente no es conciliable con la postura pacifista. Por lo tanto, para el anarcopacifista, el anarquismo conduce lógicamente al pacifismo y el pacifismo conduce lógicamente al anarquismo. Siguiendo con la Biblioteca de Filosofías del Mundo, el anarquismo y el pacifismo son dos corrientes filosóficas que han buscado transformar la sociedad y el orden establecido a través de medios no violentos. Estas corrientes comparten la idea de emancipación individual y colectiva, así como la oposición a la opresión y a la jerarquía. Es importante destacar que, si bien comparten la oposición a la violencia, el anarquismo y el pacifismo tienen diferencias significativas en cuanto a sus fundamentos teóricos y a sus estrategias de acción. Ambas corrientes comparten la crítica al poder coercitivo del Estado y al militarismo, así como la defensa de la autonomía individual y colectiva. Sin embargo, el anarquismo aboga por la abolición del Estado y de todas las formas de autoridad coercitiva, mientras que el pacifismo promueve la resolución de conflictos a través de medios pacíficos sin recurrir a la violencia. Ambas corrientes han contribuido a la articulación de estrategias de resistencia no violenta, la promoción de la desobediencia civil, la denuncia de la opresión y la construcción de alternativas emancipatorias en contextos de conflicto y dominación. Explica David Efraín Misari Torpoco que el anarquismo pacifista es una corriente del anarquismo que rechaza tanto la autoridad coercitiva como el uso de la violencia. Esta corriente, desde la perspectiva filosófica y política, sostiene que es posible y necesario construir una sociedad libre y justa mediante la resistencia no violenta y la cooperación voluntaria. La propuesta del anarquismo pacifista, en su visión idealista, es que solo a través de medios pacíficos se pueden sembrar las bases de una sociedad justa y equitativa, argumentando que la paz no puede ser alcanzada mediante la violencia, ya que ésta engendra más violencia y perpetúa la desconfianza y la dominación. Además, esta corriente anarquista no solo busca una transformación estructural, sino también una transformación ética y cultural, aspirando a una humanidad que resuelva sus conflictos de manera justa y pacífica. La eliminación de las fronteras también se conecta con la crítica anarquista al militarismo y al complejo industrial militar que se sustenta en la existencia de estados nacionales y sus conflictos. Además, la justicia, tal y como se entiende en el anarquismo pacifista, no se limita a la ausencia de guerra, sino que incluye la erradicación de la pobreza, la explotación y todas las formas de opresión, creando una comunidad global donde todos los individuos puedan desarrollarse plenamente en igualdad de condiciones. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 side forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain you're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water.

Y no te creas que acabamos de escuchar, sino que todavía resuenan esa voz de principio de Bob Dylan. Sí, al hablar de anarquismo pacifista, seguimos, hay que mencionar la influencia del escritor ruso Lev Tolstoy, que es el que siempre se menciona para hablar de anarquismo y pacifismo. Que una gente le llama León Tolstoy. Bueno, en realidad no sabemos decirlo bien, pero Lev Tolstoy o León Tolstoy, quien argumentó que la no violencia y la resistencia pasiva eran los únicos medios éticamente válidos para enfrentarse a la injusticia. Ciertamente Tolstoy relaciona el anarcopacifismo con el cristianismo, cosa que también genera sus debates dentro del seno del anarquismo, ¿no? Aunque es verdad que él habla de un cristianismo que bebe de la iglesia primitiva, alejado de la iglesia como institución. Tolstoy era anarquista cristiano y la gente que se alineó con su pensamiento pues le llaman anarquistas tolstoyanos. Sí, que eso suena como a tostón, pero bueno. Todavía no lo sabe, pero gracias a nuestro amigo historiador Jordi May, supimos de otro autor que a su vez influyó en Tolstoy. En su artículo La insubordinación eterna, pacifismo e igualitarismo comunitario a finales de la Edad Media, publicado en el libro que coordinamos La historia o las historias, un debate en el seno del anarquismo, Volapuz 2023. Ese es uno de los libros que si alguien eso lo podemos mandar. Si nos escriben, sí. Lo que pasa es que si no escribe, pues no te lo mandamos. Jordi, si no está el PDF. Jordi Maín nos trae a Peter Chersiky, un joven nacido en la región meridional de Bohemia y que vivió en un periodo entre 1380 y 1460, hace mucho tiempo. Y tanto. Cuenta Jordi Maiz que entre los diferentes movimientos calificados por la Iglesia como herejes, los taboritas lograron establecer en el Monte Tabor, al sur de Bohemia, una comunidad igualitaria en la que incluso abolieron la propiedad privada. En los primeros meses de 1420, la Revolución Taboriana había permitido la abolición de los servicios feudales y de las obligaciones fiscales, y de ese movimiento surge Peter Chersiky, de la Bohemia Meridional, quien plantea volver a la Iglesia primitiva, formada sobre los principios de igualdad, libertad y fraternidad, mediante la reconstrucción comunitaria contra el poder secular y eclesiástico, y se hace valer del concepto de koinonia, o algo así como comunismo primitivo, y se posicionó contra la idea de guerra justa desde una postura manifiestamente pacifista. Fue León Tolstoy quien rescató a Peter Chersiky del intencional olvido. Cuando Tolstoy publicó la versión alemana de ¿Cuál es mi fe?, que se había censurado en Rusia, un profesor de la Universidad de Praga le contó que había un autor que había escrito algunas ideas similares hacía casi 5 siglos en el libro La red de la verdadera fe. Nada menos, ¿no? Entonces Tolstoy, que vamos, alucinó bastante, empezó a investigar sobre este autor y lo que leyó, pues lo interpreta como que la estructura social ideal se basa precisamente en esta iglesia primitiva. Solo es necesario que la sociedad retome esta doctrina primigenia. Cuando esto ocurra, cualquier estructura social que necesite de reyes y de papas resultará inútil, porque nos bastará con la ley única del amor. Pues bueno, el artículo de Jordi Maí, como veis, es interesantísimo. Y nos cuenta. No, es verdad, es que está súper interesante. Trae un montón de movimientos de una época que nos resulta desconocida. Claro, nos cuenta sobre los husitas, sobre los taboritas y algunos debates que siguen manteniendo a día de hoy sobre el pacifismo, el igualitarismo y el comunitarismo. Bueno, vamos a volver a Tolstoy, que nos hemos alejado un poco, a quien, por cierto, nominaron varios años tanto para el Nobel de Literatura como para el Nobel de la Paz, pero bueno, no le concedieron ninguno de los dos, no sé por qué será. Tenemos 2 programillas del Tolstoy, uno sobre 2 cuentos, que son muy bonitos, y otro más sobre otras cosas de él, que os dejamos en la ficha del programa. A continuación, pues vamos a leer unos fragmentos de su ensayo Cristianismo y Anarquismo, edición de Chantal López y Omar Cortés, y difundido por solidaridadobrera.org. Sí, después escucharemos Bloody Revolutions de Crass. Cristianismo y anarquismo. León Tolstoy. Sobre la revolución. Que cada hombre que desee colaborar al bien general de los hombres trate de vivir sin recurrir en ningún caso a la protección de su persona y de su propiedad con la violencia. que trate de no someterse a las exigencias de las supersticiones religiosas y gubernamentales, que en ningún caso tome parte en la violencia gubernamental, sea en los tribunales, sea en las administraciones o en cualquier otro servicio, que no se goce bajo ninguna forma del dinero arrancado al pueblo a la fuerza, que no tome parte en el servicio militar, fuente de todas las violencias, y este hombre sabrá por experiencia cuánto valor más verdadero y cuántos sacrificios son necesarios para seguir este camino que para emplear una actividad completamente revolucionaria. La negativa de pagar los impuestos o de tomar parte en el servicio militar se basa en la ley religiosa y moral que los gobiernos no pueden negar. Esta sola negativa firme y atrevida quebranta las bases sobre las que se sostienen los gobiernos, y esto será mil veces más seguro que el empleo de las huelgas, por largas que sean, que los millones de folletos socialistas, que las revoluciones mejor organizadas o las matanzas de políticos. A los hombres políticos. El poder se ha convertido en inquebrantable, pero ya no se apoya sobre la unción, la elección, la representación o otros principios espirituales. Se mantiene por la fuerza y al mismo tiempo el pueblo cesa de creer en el poder y de respetarle y solo se somete a él porque no puede hacer otra cosa. Pero ¿cómo destruirlo? ¿Y cómo una vez destruido el poder arreglarse para que los hombres no vuelvan al estado salvaje de grosera violencia ejercida por unos sobre otros? Todos los anarquistas, como se llaman los propagadores de esta doctrina, están completamente de acuerdo sobre la respuesta a la primera pregunta y dicen que el poder, para ser destruido de un modo eficaz, debe ser destruido no por la fuerza, y sí por la conciencia que tendrán los hombres de su inutilidad y de su peligro. Pero a la segunda pregunta, ¿cómo debe establecerse la sociedad sin poder?, responden de diferentes maneras. El inglés Godwin, que vivía a finales del siglo XVIII y en los comienzos del siglo XIX, y el francés Proudhon, que escribió a mediados del siglo último, del siglo XIX, respondían a la primera pregunta que bastaba para destruir el poder que los hombres tuvieran conciencia de que el bien general y la justicia eran violados por el poder y que, si se extendían entre el pueblo la convicción de que el bien general y la justicia pueden realizarse, pero únicamente con la ausencia del poder, este se destruiría por sí mismo. A la segunda pregunta, ¿cómo sin poder podría garantizarse el bienestar de la sociedad?, Godwin y Proudhon respondían que los hombres guiados por la conciencia del bien general y por la justicia encontrarían necesariamente las formas de la vida más razonable, más justa y más ventajosa para todos. Otros anarquistas como Bakunin y Kropotkin reconocen también como medio de destrucción del poder la conciencia entre las masas del perjuicio que causa y de sus anomalías con el progreso de la humanidad, pero creen, sin embargo, posible y hasta necesaria la revolución a la que aconsejan estén los hombres preparados. A la segunda pregunta contestan que desde que el Estado y la propiedad queden destruidos, los hombres se acomodarán con facilidad a las condiciones razonables, libres y ventajosas de la vida. Revolution comes, you have to run through. You say that revolution revolution. Big freedom for us all. No freedom, just like freedom when your back's against the wall. You're talking about find power with violence at your soul. It's big liberation. And when the people roll, well, I need people who are never done for their fate. Just like now, I'm saying, prayers. They're up for sons of men. Will you indoctrinate the masses to serve your new regime? And simply do away with those whose views are too extreme. Transportation details be left to British Rail. Where Cyclone B succeeded, North Sea gas will fail. It's just the same old story of man destroying man. You've got to look for other answers to the problems of this land. You talk about great power with violence at your soul. You speak of liberation and when the people rule. Well, I need people rule right now and do it for their faith. Just like now, set fears, they're up for sons of mine. Bueno, hemos escuchado una canción de Crash, que es un grupo de punk pacifista que tiene mucho que ver con el contenido de lo que hemos estado comentando. Y bueno, es uno de los grandes grupos, fue cambiando a lo largo de su historia, creía en la acción directa, o sea, ocupa casa, apoya huelga, directamente, no en sus canciones. Es un grupo interesante para seguir su historia. Veníamos escuchando el pensamiento o lo que propone Tolstói. Y vamos a verlo un poco con contraste con unas ideas de Emma Goldman. Fragmentos de En lo que yo creo, de Emma Goldman, 1908, tomados de Biblioteca Anarquista. En cuanto al militarismo, explica Emma Goldman que no debería tratar este tema por separado, ya que pertenece a la parafernalia del gobierno, si no fuera por el hecho de que quienes más se opusieron vigorosamente a mis creencias por la fuerza sobre el terreno de la última posición son los defensores del militarismo. El hecho es que los anarquistas son los únicos verdaderos defensores de la paz, las únicas personas que ponen fin a las tendencias crecientes del militarismo, la cual está haciendo de este país libre de antaño una potencia imperialista y despótica. El espíritu militar es el más despiadado y brutal de la existencia. Promueve una institución para la que no hay siquiera un pretexto a modo de justificación. El soldado, para citar a Tolstoy, es un asesino profesional. Él no mata por el amor a esto como un salvaje o en la pasión como un homicida. Él es un instrumento de sangre fría, mecánico, obediente de sus superiores militares. Él está dispuesto a degollar o hundir un barco en el mando de su jefe militar sin saber o quizá sin cuidado del cómo, por qué o para qué. Creo que el militarismo, el ejército y la marina de cualquier país es indicativo de la decadencia de la libertad y de la destrucción de todo lo que es mejor y más fino en nuestra nación. El clamor creciente que pide más buques de guerra y un mayor ejército, debido a que estos nos garantizan la paz, es tan absurdo como el argumento de que el hombre pacífico es el que va bien armado. La misma falta de coherencia se muestra en los pretendientes de la paz que se oponen al anarquismo porque supuestamente enseña la violencia y que, sin embargo, estarían encantados por las posibilidades de la nación norteamericana antes de que ésta sea capaz de lanzar bombas de dinamita con máquinas voladoras a enemigos indefensos. En cuanto a los actos de violencia, y ahora que he llegado a este punto en mis creencias sobre el cual existe un malentendido que prevalece en la mente del público estadounidense, bueno, vamos, ¿no es propagar la violencia al asesinato de reyes y presidentes? ¿Quién dice que yo lo hago? ¿Me ha oído usted decirlo? ¿Alguien alguna vez me ha oído decirlo? ¿Alguien lo ha leído en nuestra literatura? No, pero si los periódicos lo dicen, todo el mundo lo dice, por consiguiente, debe de ser así. Oh, por la exactitud y la lógica del querido público. Creo que el anarquismo es la única filosofía de la paz, la única teoría de la relación social que valora la vida humana por encima de todo lo demás. Sé que algunos anarquistas han cometido actos de violencia, pero es la terrible desigualdad económica y la injusticia del sistema político que inspira estos actos, no el anarquismo. Todas las instituciones se basan hoy en la violencia. Nuestra atmósfera está saturada de ella. En tanto que tal estado exista, tanto podríamos esforzarnos por detener las cataratas del Niágara como tener esperanza en acabar con la violencia. ¿Cuál es la moral? Simplemente esta. Ningún acto cometido por un anarquista ha sido para el beneficio personal, el engrandecimiento o el beneficio, sino más bien una protesta consciente contra alguna medida represiva, arbitraria, tiránica, desde arriba. El presidente Carnot de Francia fue asesinado por caserío en respuesta a la negativa de Carnot a conmutar la pena de muerte de Vaillant, por cuya vida el mundo literario, científico y humanitario de toda Francia había pedido. Bressy fue a Italia con su propio dinero, ganado de la tejeduría de seda de Patterson, para llamar al rey Humberto a la justicia por su orden de disparar contra mujeres y niños indefensos durante una revuelta del pan. Angelino ejecutó al primer ministro Cánovas por la última resurrección de la Inquisición española en la prisión de Montjuïc. Alexander Berman atentó contra la vida de Henry Frick durante la huelga de Homestead por su intensa simpatía hacia los 11 huelguistas muertos por Pinkerton y hacia las viudas y los huérfanos desalojados por Frick de sus hogares miserables que fueron poseídos por el señor Carnegie. Cada uno de estos hombres no solo hizo sus razones conducidas en el mundo en declaraciones orales o escritas, que muestran la causa que los condujo a actuar, lo que demuestra que la insoportable presión económica y política, el sufrimiento y la desesperación de sus compañeros, hombres, mujeres y niños, le pidieron los actos y no la filosofía del anarquismo. Llegaron en forma abierta, franca y preparados para soportar las consecuencias, dispuestos a dar su propia vida. No creo que estos actos puedan o alguna vez hayan querido lograr la reconstrucción social. Eso solo puede hacerse, en primer lugar, por una educación amplia y general en cuanto al lugar del ser humano en la sociedad y su relación adecuada con sus semejantes, y en segundo lugar, a través del ejemplo. Y por último, y el arma más poderosa, es la protesta económica consciente, inteligente, organizada de las masas a través de la acción directa y la huelga general. ¿Sabes qué? Nuestra resistencia continúa. ¿Ah? ¿La resistencia continúa? Es cierto, Loro. Por eso debemos partir. Otro inútil canción para la paz. Censuraron las palabras con un pas, pas. Otro inútil canción para la paz. Censuraron las palabras con un pas, pas. Busco un consuelo que me ayude a olvidar. Agobiados de la guerra, de la muerte y la maldad. Pido al cielo que me ayude a recordar. Escribir estas palabras porque nos quieren matar. Líderes sociales, defensores asesinados, mi gente desplazada por las guerras del Estado. Es hora de que lo sepan, que ya estamos cansados. Mi puño está arriba, por eso estamos protestando. Otro inútil canción para la paz, censuraron las palabras con un pas, pas. Otro inútil canción para la paz, censuraron las palabras con un pas, pas. El café de la región nunca me supo tan amargo, mirando el contexto desde el pasado. La cabeza nos cuesta la vida, este laberinto no tiene salida. Niños con hambre sentados en nuestra calle, la gente se sobrepuebla insaciable. Herencia que el país más rico tenga tanta pobreza desde donde lo mira. Mujeres y niños heridos y asesinados, en casos muchos de ellos andan sin encontrarlos. Mirando todo esto agradezco la vida, porque desde niña me conserva enterita. Hablan de paz en esta guerra, pero mis ojos nunca han visto paz sobre esta tierra. Aquí vivir aterra, pero mi fe es devota. Me siento un soldado enterrado en terracota. Aquí las minas explotan llevándose los menores. El campo de sangre antes era campo de flores. Y los de arriba gozan pues viven de mil amores. Me siento el soldado todos salvando con oraciones. Más sé que no alcanza, pero aún guardo la esperanza de que el bien supere al mal y así cesen las matanzas. Precisamente esa masacre de Llano Verde es una de las 50 que se ha registrado este año en Colombia según los registros. ¿Cómo es la Colombia, tierra querida? Himno de fe pero con cero armonía. Pistola. También me mataron a mí. Mi único hijo. Veníamos escuchando otra inútil canción para la paz de Alto Criterio. Y nada, vamos a seguir después de Magolman. Habíamos pensado si traer a Henry David Thoreau o no, pero es verdad que Thoreau, pues es que lo menciona mucha gente. Sí, incluso la gente que hemos traído lo menciona. Aunque no era anarquista, pero bueno. De las diferentes obras que suelen destacar, la que vamos a traeros aquí es Desobediencia Civil. La escribió aproximadamente en 1849, luego ha habido otras versiones, bueno, otras ediciones, pero bueno, destaca significativamente en el esbozo, en asentar algunas bases de la corriente de desobediencia civil. Sí, la injusticia forma parte de la necesaria fricción de la máquina del gobierno. Dejarla así, dejarla. Quizá desaparezca con el tiempo. Lo que sí es cierto es que la máquina acabará por romperse. Si la injusticia tiene un muelle o una polea o una cuerda o una manivela exclusivamente para ella, entonces tal vez debáis considerar si el remedio no será peor que la enfermedad, pero si es de tal naturaleza que os obliga a ser agentes de la injusticia, entonces os digo, quebrantad la ley. Que vuestra vida sea un freno que tenga la máquina. Que vuestra vida sea un freno que detenga la máquina. Lo que tengo que hacer es asegurarme de que no me presto a hacer el daño que yo mismo condeno. Bajo un gobierno que encarcela a alguien injustamente, el lugar que debe ocupar el justo es también la prisión. Hoy, el lugar adecuado, el único que Massachusetts ofrece a sus espíritus más libres y menos sumisos, son sus prisiones. Se les encarcela y se les aparta del Estado por acción de este, del mismo modo que ellos habían hecho ya por sus principios. Ahí es donde el esclavo negro fugitivo, el prisionero mexicano en libertad condicional y el indio que viene a interceder por los daños infringidos a su raza deberían encontrarlos. En este lugar separado, pero más libre y honorable, donde el Estado sitúa a los que no están con él, sino contra él. Esta es la única casa en un Estado con esclavos donde el hombre libre puede permanecer con honor. Si alguien piensa que su influencia se perdería allí, que sus voces dejarían de afligir el oído del Estado, que ya no sería un enemigo dentro de sus murallas, no saben cuánto más fuerte es la verdad que el error. Cuánto más elocuente y eficiente puede ser combatir la injusticia cuando se ha sufrido en propia carne. Deposita todo tu voto, no solo una papeleta, sino toda tu influencia. Una minoría no tiene ningún poder mientras se aviene a la voluntad de la mayoría. En ese caso, ni siquiera es una minoría. Pero cuando se opone con todas sus fuerzas, es imparable. Si las alternativas son encerrar a los justos en prisión o renunciar a la guerra y a la esclavitud, el Estado no dudará cuál elegir. Si 1,000 hombres dejaran de pagar sus impuestos este año, tal medida no sería ni violenta ni cruel, mientras que si los pagan, se capacita al Estado para cometer actos de violencia y derramar la sangre de los inocentes. Esta es la definición de una revolución pacífica, si tal es posible. Si el recaudador de impuestos o cualquier otro funcionario público me preguntara, como así ha sucedido, ¿pero qué debo hacer? Mi respuesta sería, si de verdad deseas colaborar, renuncia al cargo. Una vez que el súbdito ha retirado su lealtad y el funcionario ha renunciado a su cargo, la revolución está conseguida, incluso aunque haya derramamiento de sangre. ¿Acaso no hay un tipo de derramamiento de sangre cuando se hiere la conciencia? Por esa herida se vierten la auténtica humanidad e inmortalidad del hombre y su hemorragia le ocasiona una muerte interminable. Ya veo correr esos ríos de sangre. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentarme la experiencia. Más usar la violencia, prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar el llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Bueno, veníamos escuchando a Rosendo con el tema No dudaría. No dudaría. Y ahora, pues, ahondando en esa canción que hemos escuchado, pues vamos a hablar del trabajo de Liam Wolf y de Thomas Keell en la fundación y desarrollo de Freedom Press. Freedom Press era una revista cuyo primer número salió en 1886 y en el que participaron activamente Kropotkin y su mujer Sophie. En el ecosistema de la revista, Lillian Wolf, activista feminista que estaba desilusionada por la política parlamentaria y por el sufragismo, entró en 1913 a militar en el movimiento anarquista y fundó dentro de Freedom el periódico libertario The Voice of Labor. En febrero de 1915, Lillian Wolf fue una de las firmantes del manifiesto de la Internacional Anarquista sobre la Guerra. En abril de 1916, a raíz de la aprobación en enero de ese año de la Ley del Servicio Militar Obligatorio, The Voice of Labor publicó un artículo animando a los lectores a la desobediencia civil y a rechazar la ley, pasando a la clandestinidad y a esconderse en las montañas escocesas. Como consecuencia, fue detenida con su compañero Thomas Keell en una redada en las oficinas de Freedom, realizada para requisar las 10.000 hojas para repartir que reproducían el artículo. Antes, entre 1915 y 1916, por ahí más o menos en ese momento, hubo una polémica muy fuerte en torno a la postura anarquista frente a la Primera Guerra Mundial. Es que es verdad que es un momento súper fuerte. Hay que tomar una decisión, ¿no? Kropotkin y otros anarquistas defendían que la Primera Guerra Mundial era una batalla entre el imperialismo alemán y la clase obrera internacional, y promulgaron la importancia de apoyar a los aliados sobre Alemania y las potencias centrales. Kropotkin escribió sobre ello en Freedom, lo que provocó muchas cartas de respuesta, entre ellas algunas bastante duras de Enrico Malatesta, acusándolo de haber traicionado los principios anarquistas, que decía algo así. De hecho, Kropotkin renuncia al antimilitarismo porque cree que se tienen que resolver las cuestiones nacionales antes que las sociales. Nosotros pensamos que las rivalidades y los odios nacionales son el mejor medio de que disponen los amos para perpetuar la esclavitud de los trabajadores, y nos tenemos que oponer con todas nuestras fuerzas. Nunca había soñado que Kropotkin pudiera invitar a los obreros a hacer causa común con los gobiernos y los amos. Bueno, como podéis imaginar, pues la polémica fue muy, muy intensa y la mayoría de los anarquistas de la época, que incluyen, como podéis ver, a Malatesta, a Emma Goldman, a Alexander Berman, vieron la guerra como entre capitalistas de diferentes estados imperialistas a expensas de la clase obrera. El número de partidarios de la posición de Kropotkin alcanzó un máximo de más o menos como 100 personas, ¿no? Mientras que la abrumadora mayoría de los anarquistas abrazaron el punto de vista de Goldman, Berman, Malatesta. Kropotkin acusó a Thomas Keell de haber traicionado su confianza por haber publicado la dura respuesta de Malatesta. Y Keell le explicó que, en realidad, siendo una revista netamente antibelicista, el único motivo de haber publicado el texto de Kropotkin fue la importancia de la libertad de expresión. Toda esta polémica generó una ruptura que todavía suena o resuena en el mundo del anarquismo. Cuando Lillian Wolf y Tom Keell salieron de la cárcel después de que estuvieron ahí de la redada, fueron a vivir primero a la comuna anarquista de Marsh House de Londres y posteriormente se fueron a la comuna Whiteway Colony, una comunidad tolstoyana de la Inglaterra Occidental que desde su fundación en 1898 se había convertido en hospitalario refugio de muchos anarquistas. Avanzando hacia nuestra época, un poquito más adelante, en 1936, Vernon Richard y Galasso crearon el periódico Spain Ante War y al poco tiempo pasó a editarla Freedom con Lillian Wolf como administradora. Este periódico quincenal se creó en apoyo de la Revolución Libertaria Española para propagar las ideas y noticias de la CNTFI en el Reino Unido, frente a otros medios que estaban publicando la mirada prosoviética. Thomas Keel murió en 1938 y Lillian prosiguió hasta 1939 con la revista de administradora y siguió haciendo cosas porque ya anciana se dedicaba a vender por las calles el periódico Peace News, de noticias de paz, y hasta los 95 años fue la administradora de la librería de la editorial Freedom. Lillian Wolf murió el 28 de abril de 1974 en Cheltenham, al suroeste de Inglaterra. De hecho, hay alguna fotografía de ella vendiendo periódicos en la calle. No sé si la podemos recuperar para ponerla en la ficha, a ver si lo conseguimos. Bueno, como veis, hay diferentes posiciones, diferentes estrategias también en relación al anarcopacifismo y al anarquismo en general. Y eso genera muchos debates, pero por suerte en el anarquismo sigue habiendo debates y sigue habiendo diferentes posiciones, porque el momento que no haya debates ya... Y también veis que las comunas son de antiguo. Bueno, es lo que intentamos con estos programas. A lo mejor hay gente que no entiende que estemos trayendo diferentes posturas porque hay que tener una línea y no sé qué, pero el anarquismo nunca ha sido así. De hecho, por eso publican lo de Kropotkin, porque en verdad es necesaria toda la diversidad, toda la complejidad y todo el debate para poder acabar con esta forma explotadora y destructiva del ser humano. Bueno, pues muchos abrazos, esperamos que os haya interesado y hasta la próxima. Adiós. Pourquoi cette fanfare quand les soldats par quatre attendent les massacres sur le quai d'une gare? Pourquoi ce train ventru qui ronronne et soupire avant de nous conduire jusqu'au malentendu? Pourquoi les chants, les cris des foules venues fleurir, ceux qui ont le droit de partir au nom de leur connerie? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi l'heure que voilà, où finit notre enfance, où finit notre chance, où notre train s'en va? Pourquoi ce lourd convoi chargé d'hommes en gris, repeint en une nuit pour partir en soldat? Pourquoi ce train de pluie? Pourquoi ce train de guerre? Pourquoi ce cimetière en marche vers la nuit? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi les monuments qu'offriront les défaites, les phrases déjà prêtes qui suivront l'enterrement? Pourquoi l'enfant mort-né que sera la victoire? Pourquoi les jours de gloire que d'autres auront payés? Pourquoi ces coins de terre que l'on va peindre en gris, puisque c'est au fusil qu'on éteint la lumière? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi ton cher visage dégrafé par les larmes qui me rendaient les armes aux sources du voyage? Pourquoi ton corps qui sombre, ton corps qui disparaît et n'est plus sur le quai qu'une fleur sur une tombe? Pourquoi ces prochains jours où je devrais penser à ne plus m'habiller que d'une moitié d'amour? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons